¡Viva! ¡Viva la Constitución Española! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva los españoles! ¡Viva! Estás escuchando Ion Radio. Nada, lo primero que me gustaría saber es quién ha convocado esta concentración y cuándo se decidió. La nube en las redes sociales. Pues las redes sociales fue cuando yo me enteré y demás, entonces se está haciendo en toda España. ¿Sabéis si se ha pedido permiso para esta concentración? No lo sabemos, no lo sabemos. No, falta pedir permiso para expresarse algo como es la Constitución, el Rey de España, que es algo necesario y básico. No creo que haga falta para nada pedir permiso, es una libertad de expresión. Como otra cualquiera. Vale, me gustaría que también me comentarais vuestras reivindicaciones, porque os habéis venido hoy aquí. No reivindicamos nada. Esto es la naturalidad de nuestra patria y de nuestro rey. No es una reivindicación, es una celebración por nuestro rey y por España. ¿Pero qué os une aquí a reuniros? ¿Habrá algún motivo, no? ¿El rey y qué más cosas? El rey, España, y que hace falta apoyar a todos los españoles en estos momentos difíciles de crisis. Y nosotros no nos quejamos y nos reivindicamos como la gente que va en contra de todo. Nosotros no vamos en contra de nada. De lo único que vamos en contra es de los enemigos de España, que son los que de verdad hacen daño, como es la gente que lo único que hace es destrozar nuestra ciudad, creando más daños para pagar más. De lo único que se quejan es de pagar más impuestos y lo único que hacen es hacer que los paguemos más al destrozar nuestra ciudad. Nosotros no destrozamos nada, como puedes ver, es algo pacífico, bueno, sano, gente joven, española y gente mayor, da igual, somos todos iguales. Y lo único que queremos es demostrar nuestra naturalidad, es lo único que queremos, y viva España. Un momento, pero en principio no tendrías que tener ningún tipo de preocupación porque probablemente ya se apruebe una ley por vía urgente para que haya una sucesión. No estamos nada preocupados, no es una cuestión de preocupación. Esto es una... nuestro rey ha abdicado, tenemos otro rey que es Felipe VI, y hay una naturalidad completa en el traspase de la corona de un rey a otro. No estamos nada preocupados, estamos celebrando estar unidos, gente tranquila que pensamos todos igual, por nuestra España y por nuestro rey, nada más. Me gustaría añadir, como ha podido ver usted que está aquí, el único problema que ha habido en esta concentración pacífica ha sido tres personajes que lo único que han hecho es decir algo en contra de lo que libremente estamos expresando para alborotar esta situación y para crear un mal ambiente y para intentar que los medios nos dejen mal a un simple hecho como es la libertad de expresión y algo tan tradicional como es la monarquía en España. Si lo comparamos con las concentraciones que hubo aquí en Sol el día de la abdicación, hay muy poca gente, esperabais más gente, ¿por qué pensáis que hay tan poquita gente? Tenemos mayoría en el Parlamento y con una monarquía parlamentaria nos acogemos a la Constitución y por lo tanto dentro de pocas semanas, pocos días va a ser proclamado Felipe VI como rey y nosotros somos primero Dios, que Dios pone y quita reyes y la voluntad de Dios que continúe la monarquía en España, después la patria que es España y después el rey. ¿Por qué defendéis tanto al rey también? Me gustaría que me defendierais el papel del rey y las funciones. Usted ha comparado las concentraciones del otro día con estas. Es verdad que somos menos gente, pero prefiero menos gente pacífica y que no alborote a millones de personas o miles de personas, porque dudo que sean millones, que vienen aquí, pero sin ningún tipo de ideología, con el único tipo de acción de reventar nuestra ciudad y hacer daño a la gente. Esa es la única comparación que quiero hacer. Yo estuve y fue pacífica, ¿eh? No pasó nada ese día. Yo quiero decir una cosa. Esta gente que vienen y que... Izquierda Unida, que llenan 15.000 personas la plaza, están trabajando constantemente para ello, se dedican a ello en las redes sociales, en Facebook, en todos los medios de concentración. Nosotros no, nosotros estamos en nuestra casa y nos hemos venido aquí. No ha habido una preparación, no trabajamos para esto. Nuestro tiempo es trabajando de verdad para levantar España, no para alborotar a la sociedad. Quedaba la duda de que lo hubieran preparado ellos para que hiciéramos el ridículo, sí. Y que ni siquiera lo hayan convocado a la derecha. Nos da igual. Eso me parece que... No competimos en número, competimos en calidad de gente normal. Y lo que os estaba preguntando, me gustaría que me argumentarais vuestra defensa hacia la figura del rey, porque es importante que siga esta institución en España. Eso te lo contesto yo, ajá, si me permites. Mira, cada sistema de Estado hay que aplicarlo en relación con cada nación. Si estuviéramos hablando de otro país como Argentina o como un país africano, sería otra historia. España es España. España ya ha pasado por dos repúblicas que acabaron a tiros las dos. Empezaron... siguieron y terminaron a tiros. Han sido dos fracasos absolutos las dos repúblicas españolas. Entonces, no nos vale la república, ya la hemos probado dos veces. Han sido dos fracasos. Entonces, la monarquía en España es un sistema tan tradicional desde antes de los romanos que tenemos una monarquía en España. Luego, no comprendo el cambio. los que piden referéndum monarquía república, yo pregunto, ¿por qué no hacen esos referéndums en repúblicas como Francia, que han sido monarquías, a ver si vuelve la monarquía? Porque a lo mejor se dan un susto y vuelve la monarquía en Francia. ¿O por qué no lo hacen en Austria y vuelve, y vuelve su rey? Dan por hecho los republicanos que lo suyo es lo bueno, y no es verdad. Las monarquías, los países más desarrollados y democráticos de Europa son las monarquías europeas. Entonces, ¿no estáis de acuerdo en aquellas reivindicaciones que dicen que el rey debería haber abdicado en la ciudadanía y que decida si quiere o no quiere es que no monarquía? No. Es que la Constitución no dice, la Constitución, perdón que diga, no dice que hay que votar al rey. El rey es por derecho. Yo soy muy joven y solo he conocido a don Juan Carlos, pero por lo que he oído en casa y por lo que he leído en mi historia y por lo que he estudiado de historia, el periodo más pacífico que ha habido hasta que yo conozco y hasta que mi padre conoce ha sido gracias a la monarquía. Y yo no soy juancarlista, yo no soy de don Felipe, y lo reconozco, pero sí soy de la corona. Creo en la corona por tradición española y porque da estabilidad a España. Y la gente reivindica lo que cuesta el rey, que se pregunte los presupuestos de Francia, que se pregunte los presupuestos de Italia, perdón, y que se pregunte los presupuestos de otras monarquías como Inglaterra, que cuestan 10 veces más. O de las repúblicas. Y nuestro rey, si fuese empresario, nos saldría mucho más caro que lo que está siendo ahora en comparación con los negocios que atrae a España. ¿Y qué opináis de su implicación en el caso NOS? ¿Y que pueda ser blindado una vez habiendo abdicado? Vamos a ver, el rey no tiene nada que ver con NOS. O sea, si alguien tiene un yerno que tiene un negocio y resulta que decimos que el rey está implicado en NOS, eso es buscar, es una construcción muy compleja esa. Pero ha habido correos que se han publicado en el que se ve, sí. Injurias, porque el rey tiene una trayectoria grandiosa en España. El rey estableció la monarquía, la constitución. El rey evitó el 23F con otra guerra civil. El rey es embajador comercial por todo el mundo. El rey tiene una trayectoria muy grande en toda España y está reconocido en el mundo. El rey ya tiene bastante dinero de por sí porque se lo ha ganado él trabajando, que mucha gente no sabe, levantándose a las 7 de la mañana y haciendo negocios a favor de España, que como cualquier persona ganaría beneficio de eso, como para robar. El rey yo creo que no ha robado nada en su vida porque ya ha trabajado, y a mí no me gustaría ser rey por el trabajo que ha tenido que sufrir ese pobre hombre desde su infancia. Separado de su padre, criado por otra persona, y ha tenido una vida muy difícil como para encima echársela abajo por tres personas que no leen y que no saben, y que no saben de datos. ¿Y no creéis también que la figura de la monarquía y esa institución crea una diferencia de clases? No. Para nada. No, no, no. Aquí puede ver distintas clases sociales, puede ver gente con dinero, puede ver gente bien vestida, gente menos bien vestida, y da igual porque todo el mundo está a favor del rey. Sí, pero la monarquía goza de un nivel social que es diferente al del resto de la población. También un actor de cine, un futbolista, tiene un Ferrari y me da una envidia terrible. Envidia sana, pero yo no tengo envidia. Y tiene una clase social distinta. Yo no. Es un problema de envidias. El que es envidioso vive mal siempre, pero el rey no da envidia porque es, como acaba de decir este chico, que por cierto es mi hijo, es un trabajador, es el primer trabajador de España. Ya quisieran muchas empresas tener un comercial como tenemos nosotros con su majestad. Quiero dejar claro que las clases sociales es una realidad y es lo que crea la motivación en un pueblo, porque si no hay clases sociales, dime tú por qué yo voy a estudiar y por qué voy a tener una ambición en mi día laboral, porque es que no tiene por qué. Si todo el mundo va a ganar lo mismo, ¿para qué voy a estudiar arquitectura? ¿Para qué voy a estudiar medicina si voy a ganar lo mismo que un hombre que no va a estudiar nada? Las clases sociales es una realidad, tiene que haber igualdad de derechos en tanto en justicia, sanidad y educación, pero las clases sociales son necesarias. Pero en cuanto hay diferencias económicas, no hay el mismo acceso a la educación. La educación, gracias a Dios, es España es pública y la sanidad también. Me pregunten en los países comunistas las diferencias de clases tan terribles que existen entre los mandatarios del partido único comunista con el resto del pueblo que no tiene ni arroz para comer. Ahí sí que hay diferencia de clases. Ahí anulan las clases sociales basado en la lucha de clases que dice el marxismo, y se han instalado una ultraclase ultramillonaria, que son los que mandan sobre la dictadura, sobre el proletariado, que es el comunismo, y eso ahí está. Pero tampoco una república no tiene por qué ser comunista, se está diciendo de decidir qué tipo de sistema se quiere con la república. Y a mí me gustaría decir una cosa, que es muy fácil, como hacen todos estos mandatarios ahora mismo de la izquierda, soltar un diálogo, un discurso completamente populista, diciéndolo al pueblo lo que quiere oír, pero que se atengan a las consecuencias de las medidas que quieren tomar, porque yo creo que no las han estudiado del todo. Porque hay muchas personas que quieren decir vamos a rebajar el paro, pero vamos a meter a todos los inmigrantes en España. ¿Cómo vamos a rebajar el paro si van a entrar 3 millones de personas más? Es completamente imposible. Por lo tanto, que a las medidas que quieran tomar, que estudien las consecuencias antes de decirla, porque es muy fácil decir lo que la gente quiere oír sin poder cumplirlo. Lo que pasa es que también se ha demostrado que la inmigración no es uno de los problemas más graves en España ahora mismo. No de los más graves, pero es un problema. No es un problema. La inmigración española yo no la considero un problema. No puedes ponerle puertas al campo. Es un problema mundial. España es la punta de lanza de Europa y es donde más cerca está. Es verdad que la Unión Europea debía hacer un esfuerzo, porque España es Europa y Ceuta y Melilla es Europa, para poner medios para regular y ordenar ese flujo desordenado de inmigración que llega. Me gustaría corregirle de que ha dicho que la inmigración no es un problema. Yo no tengo nada en contra de la inmigración, de la gente que viene a trabajar, pero es que en España no hay trabajo. Y si un inmigrante viene aquí a trabajar, que yo le respeto porque es igual de ser humano que yo, pero si no hay trabajo, él tendrá hambre y sus hijos tendrán hambre. Y la única solución que le queda es robar, igual que me quedaría a mí. Por lo tanto, va a aumentar la criminalidad, va a aumentar todo, como se ha demostrado que ha aumentado a medida que viene la inmigración. Y no pasa nada, no es culpa suya, yo les entiendo perfectamente. Pero no es una solución, la inmigración no es una solución. Primero, dar trabajo a los españoles, a los que estamos aquí, que somos bastantes los que estamos fuera del mercado laboral, sobre todo los jóvenes. Los jóvenes estamos fatal, nos tenemos que ir fuera. ¿Por qué vamos a traer más jóvenes que están igual que nosotros, pero en otro país? Intentar arreglar el vuestro. Nosotros tenemos una ocupación que es arreglar el nuestro. Ya, lo que pasa es que ellos sufren problemas allí también por la incidencia que tiene Europa sobre lo que ocurre en África. Entonces eso también hay que mirarlo desde un punto de vista más amplio. El tema de África es un tema absolutamente distinto al resto de la inmigración. El tema de África es un tema súper duro, pero es un tema, es una inmigración completamente diferente al resto y hay que tratarla con mucho cuidado. Y ya por último, para no molestaros más, hablábamos de criminalización, de violencia. Siempre estamos que parece que estemos divididos en dos grupos y os estáis acusando unos al otros de ser violentos. Quiero decir una cosa, no puede ser que al final es simplemente una rivalidad y no es una realidad. Que la culpa de toda esta situación. No, papá. Ni tampoco veo violencia en las otras movilizaciones a favor de un referéndum. La bandera bicolor, los de izquierdas que van en contra de ella, se han inventado una bandera que no es la española, que es la morada. Entonces, quieren hacer el cliché de que la bandera nacional bicolor nuestra de los 40 millones es de los violentos, es de los fascistas. ¿Hay aquí algún fascista? ¿Hay aquí algún ultraderecha? ¿Hay alguien pegando aquí a alguien? Hay señoras mayores, hay de todas las clases sociales, hay gente normal de la calle. Quiero decir una cosa, que estoy de acuerdo contigo, que el problema de España es que no hemos superado todavía la guerra civil y no hemos superado a quién mató a nuestro abuelo, o Franco, o la milicia, no hemos superado eso. No, eso da igual. Yo lo que creo... Son muchas cosas y a veces nos posicionamos nosotros en contra y lo que tenemos que hacer la ciudadanía es unirse. Lo que creo es que hay que acabar con la derecha y con la izquierda, da igual las ideologías, y crear una España igual, en que las ideologías de SEP y que lo único que tengamos en común sea España, que da igual la ideología y quién mató a tu abuelo. Hay que olvidarse de eso. Tenemos que ser todos lo mismo, porque somos todos iguales, tenemos la misma sangre. Pues para crear algo nuevo es por eso que se pide un referéndum, para medir lo que opina la gente. Es que la corona no cambia eso. La corona es lo que crea estabilidad. La monarquía no suele votarse porque es monarquía, pero da la casualidad que la monarquía española es la que más filtros de consultas populares ha pasado. La que más. Y te diré una cosa, los que piden el referéndum de monarquía república no es porque quieran democráticamente oír al pueblo, es porque odian la monarquía. No es porque quieran oír democráticamente y en plan naif y maravilloso y con corderitos, no. Es que odian la bandera bicolor, han nacido odiando. Y como han nacido odiando, pues odian al rey. Entonces, pedir un... Y si sale que no, que volverán a pedir otro hasta que salga lo que ellos quieran. No, solo piden que se les dé la oportunidad de hacer un referéndum. ¿Oportunidad para qué? A mí me gustaría que me diesen la oportunidad para muchas cosas, pero hay cosas que no son así. Y sobre todo basándome en la juventud, me gustaría mucho a muchos jóvenes que reivindican una república bolchevique o una república que piden, sí, me gustaría verles en realidad en esa situación, a ver si de verdad quieren eso. Porque no lo han vivido igual que yo, no he vivido el franquismo, por eso yo no soy franquista. Pero que no pidan lo que no conocen, que no pidan lo que es la falta de hambre, la falta de libertad. Piden libertad cuando el comunismo no te da ningún tipo de libertad. Pero lo único que te coacciona. Nos da comida la monarquía te coacta la libertad. Espera. Yo pienso que la monarquía lo único que da es representar a España, un señor, un buen embajador, que lo único que hace es tener unas relaciones internacionales mejor que el príncipe de Inglaterra, mejor que Obama, que ha sido recibido con más honores en Arabia Saudí, que eso no lo consigue ningún empresario, ninguno, gane lo que gane. Y lo único que crea la monarquía es estabilidad en España. Tú eres muy joven y yo también, menos que tú, pero soy también joven. En la última República Española, nuestros padres, mis abuelos, tú eres mucho más joven que yo, tenían escondido en armarios la bandera bicolor, como un delito. Eso de igual, volvemos a la... No, no. La República maravillosa que quieren reinstaurar esta gente, los moraditos estos, resulta que con la monarquía parlamentaria pueden exhibir sus banderas republicanas en la calle. Les permite la democracia que ha traído el rey a ellos exhibir sus banderas y sus ideologías republicanas. En la república que ellos nos quieren volver a traer, acabaron en el paredón muchos por tener la bandera bicolor y por llevar un rosario en el bolsillo. Pero lo mismo ha pasado del otro bando. No, si es que en el otro bando no. Perdóname, en Madrid, si te paseas por Madrid, hay coronas republicanas que han sido respetadas incluso en el franquismo. Vete a la estación del AVE. Hay una corona republicana que ha sobrevivido el franquismo y ha sobrevivido la monarquía de Juan Carlos. Nadie ha quitado nada. Cuando han llegado estos señores, quieren quitar todo porque lo quieren quitar, pero si no es verdad. ¿Pero qué supondría un referéndum? Simplemente medir lo que opina la gente. ¿Pero por qué? Punto. ¿Pero cuál es el motivo? Porque ahora hay un momento de cambio, ¿y por qué entonces no? Se puede consultar, bueno, a la ciudadanía, bueno, qué es lo que ¿pero quiere. ¿Pero por qué no hacen el referéndum en las repúblicas? Pues ya es hora en Francia de que hagan una monarquía, un referéndum para la monarquía. Estamos hablando de España ahora mismo. No, pero ya es hora de que hagan un referéndum en las repúblicas. ¿Por qué solo en las monarquías? Aquí se ha visto habiendo una reivindicación. Estamos hablando de la reivindicación, bueno, que hay aquí. ¿Sabes por qué hay una reivindicación? Porque la democracia monárquica lo permite, cosa que en las repúblicas no se permite. Eso es lo bonito. Eso es lo grandioso de la monarquía parlamentaria. Pero no se va a permitir, en principio, no se va a permitir. Vamos a ver. El rey pudo haber seguido la huella de Franco, pero sin embargo dio libertad y autorizó a los partidos de izquierda y estableció una democracia monárquica parlamentaria. Entonces, para ti, el rey sería como un salvador. Bueno, lo demostró en el 23F. En el 23F hubo un golpe de Estado y él, nada más el 24F de febrero, salió a la televisión aclamando la democracia, aclamando la Constitución. Y no se dio el golpe de Estado gracias a él. Dio la cara. El rey ha hecho un gran trabajo en España. Heredó un reino y cogió y estableció una monarquía y estableció una constitución. Gracias al rey. ¡La policía! ¡Ejército! Síguenos en Twitter. @ion-radio. En Facebook. En nuestra página Ion Radio. Y en nuestra página web ionradio.es. We'll be right back.